Estamos ya comunicados con Matías Brizuela. Sí, así es. Buen día, Matías, y muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando justamente de lo que debería garantizar el Estado, que son el acceso a la salud y la educación, y lo que está permanentemente en jaque, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial también. ¿Cómo está la situación allí hoy, Matías? Bueno, hoy más de 40 sindicatos entre estatales y privados estamos llevando adelante por primera vez en la historia de hace mucho tiempo un paro provincial de 24 horas con movilización. Justamente el día de hoy el gobernador hace el discurso sobre el lanzamiento de la apertura de la sesión legislativa acá en Jujuy. Ajá. Y seguramente con mentiras. Uh-huh. En Jujuy se otorgó un 5% a los trabajadores estatales en seco, en negro. Sin posibilidad absoluta de reclamo, porque la multa a los sindicatos, la persecución a los compañeros, descuento de día de huelga son materias pendientes. No hay un Estado de Derecho en Jujuy, por lo tanto decidimos parar la provincia, movilizar a partir de las 16 horas a esperar el discurso del gobernador a casa de gobierno a la legislatura, que se llevará a cabo a las 17 horas. Una vigilia de que ya los jujeños están empezando a bajar de la puna, de los valles, de la quebrada, para concentrar la capital jujeña y decirle no estamos de acuerdo. Hay escuelas que se están cerrando, institutos de discapacitados, escuelas de discapacitados que están cerrando. Uh-huh. Una arbitrariedad total a los jubilados, a los docentes, a los estatales, incluso a las fuerzas de seguridad. Y no hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad totalmente. Es un gobierno que practica como un laboratorio, sí, política, de que después se implementan a nivel nacional o se llevan como campaña de Cambiemos a nivel nacional. En el día de hoy se cerraron las puertas a dialogar y hoy los compañeros rechazamos el 5% miserable. El 5% te iba a decir, ¿no? Una vergüenza, sí. El 5% para todos, ¿no? Los trabajadores, la verdad que es vergonzoso, y más en la zona donde, y las dificultades que hay en estas zonas. Así es, nosotros declaramos miserable este aumento. Uh-huh. Verdaderamente, ya con un poco más de 80 días de día en el 2018, ya la inflación acá subió un 6,1%, sí, o sea que ya fue consumido por la inflación. Aparte de la precarización laboral, ¿no?, que hay, y bueno, por supuesto, ustedes piden el pase a planta permanente de precarización laboral, cláusula de gatillo, reincorporación de despedidos, cierre de paritarias que se basan en el año pasado. Así es, no hubo cláusula gatillo, cual fue una promesa de campaña. Uh-huh. Todos los años se viene otorgando una compensación salarial o ayuda extraordinaria para salir del proceso inflacionario. El año pasado no se otorgó. Tenemos pérdida de poder adquisitivo del 2016 un 10%, 2017 un 5%, y sin cláusula gatillo y otorgar un 5%. Hoy los trabajadores vamos a demostrar que vamos a estar en la calle, de todos los sectores, no tan solo los estatales, sino los sectores privados, los azucareros, que fue motivo de campaña que la venta al Ingenio de la Esperanza iba a ser algo positivo. Hay 340 compañeros despedidos en la calle, el Ingenio Ledesma también. Uh-huh. Verdaderamente no llegaron las políticas que mucha gente buscó con un cambio, y bueno, hoy la gente se va a pronunciar. Tuvimos contacto con distintos sectores de organizaciones sociales, la economía popular. Hoy Jujuy va a estar unido en lucha. Uh-huh. Y vamos a demostrar que el discurso, por más bonito que lo ponga, no va a llegar. Los trabajadores vamos a expresar en la calle. Los medios de comunicación totalmente cerraron el diálogo con los sindicatos. Uh-huh. Trataron de boicotear esta medida de fuerza, sí, este paro sin asistencia y con movilización, distorsionando por distintos sectores también. Pero bueno, hoy vamos a demostrar, y bueno, esperamos la cobertura de que se informó a medios nacionales, que podamos pasar la cobertura, porque seguramente va a haber intento que no lleguen los trabajadores a expresarse a la puerta de la legislatura, porque tengo entendido ya de que están trayendo policía, efectiva la policía. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? La judicialización de la protesta, otro de los reclamos, ¿no? Así que bueno, seguro. Así es que hoy se va a vivir un clima, nosotros esperamos que sea de que haga lectura el gobierno, que llamen los sindicatos, que dialoguen. El gobernador se pasa de viaje por todo el país, por todo el mundo. El Jujuy no atiende a los sindicatos, es mentira de que Jujuy está bien, de que hay menos pobreza, el INDEC dice unos números y la DICEG claro. acá de Jujuy dice totalmente, Matías, exacto. Nosotros la vamos a seguir, por supuesto, vamos a ver cómo sucede y por supuesto tendremos un balance seguro después de estas jornadas. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, Matías, por la comunicación y bueno, estamos a disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta chao, luego. Buenos días. Matías Brizuela allí con el paro y movilización hoy, 40 sindicatos en Jujuy a las 16 horas en la legislatura para escuchar y contestarle al gobernador.